casa desde que se marchó. Ahora ya solo espero el derribo. Y es que perdí la pista del eje del salón. Estoy continuamente torcido. Y ahora solo pienso en ella. No encuentro razones cuando su recuerdo se me clava entre las cejas. Sueño con melones encima de la mesa. Empieza otra canción, vivo en el eco de su voz. Entretenido, sigo la estela de su olor que me susurra vámonos. Vente conmigo. Se esconde.